Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la Caterva, la Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, bienvenidos y bienvenidas al cuarto bloque, tercer bloque, cuarto bloque. Cuarto y último bloque, casi último bloque. Cuarto y último bloque de este Enredando las Mañanas. Son las 11:28 minutos. Y no te extrañamos, David. No te extrañamos para nada, David. Voy a pasar, nos acaba de llegar, un comunicado de la Comisión Directiva del SOEAIL, Sindicato de Obreros de el Ingenio Ledesma. Y vamos a leer la nota. La Comisión Directiva del SOEAIL propuso para este viernes 4 de noviembre del presente año realizar una manifestación con marcha y movilización en reclamo por las malas liquidaciones salariales durante estos últimos dos meses por parte de la empresa Ledesma, la que ha demostrado una desaprensión y falta total de interés por dar inmediata solución a este grave error de su parte, que pudo ser evitado. La misma se llevará a cabo desde las instalaciones del SOEAIL hasta el portón de fábrica de la empresa Ledesma a partir de las 18 horas. La invitación es para todos los trabajadores que se hayan visto afectados por este gravísimo problema, a la familia azucarera y a todos aquellos que se solidaricen con este reclamo. Desde ya quedan invitados a esta jornada de protesta y lucha en contra de los que más tienen y abusan de la buena fe de sus trabajadores. Bueno, por lo visto continúan los problemas en el ingenio Ledesma. Recordemos que este año los trabajadores y trabajadoras del ingenio fueron fruto de una represión durísima, que motivó un corte de ruta a la postre, motivó un corte de ruta permanente por parte de los trabajadores, hasta que se logró en parte lograr las reivindicaciones que exigían los trabajadores, ¿no? Así es, y hace poco escuché en un medio comercial que Ledesma está por comprar dos ingenios en Tucumán, así que bueno, esto es el contraste, ¿no?, de cómo maltratan a los trabajadores y los someten a estas cuestiones salariales, que obviamente es el común, ¿no?, de este año puntualmente con los sueldos de los trabajadores que se han visto brutalmente liquidados, digamos, porque no nos alcanza para nada. Y bueno, el caso de los empleados de Ledesma no es la excepción, y que también siempre salen a excusarse de que no alcanza, de los quiebres y de la inflación, y en realidad el ingenio siempre es uno de los mayores imperios del azúcar acá, y además se va a expandir. Claro. Y sigue explotando y contaminando. Además, hace aproximadamente, creo que un mes y medio, salía una nota que había leído en un medio local de el administrador Gatti de la empresa Ledesma, bueno, diciendo que la empresa venía económicamente bien porque había aumentado el precio del azúcar, porque habían aumentado el precio y los cortes de los biocombustibles. O sea, mostrando una realidad totalmente distinta a la que alegan luego al momento de negociar con los trabajadores, ¿no? Claro, en ese momento, como ya se había superado el trance de la lucha obrera, ya podían sacarse la careta y decir, no, la verdad, estamos ganando plata. Pero bueno, ahora vuelven a ese retaseo, a ese duro doblar el codo de una empresa que, recordemos, fue luego de la dictadura, ¿no?, que la empresa empezó a tener, gracias a la dictadura, de la cual fue partícipe, Y recordemos también que en la casa que tenía Blaquier en Buenos Aires, un palacete, era donde se juntaba el luego conocido como Grupo Ascuénaga, que fueron básicamente los ideólogos de el último golpe de Estado y varios de ellos ministros, entre ellos Martínez de Hoz, que era también de la Federación Azucarera Regional, de ahí los vínculos que tenía con Blaquier, quien le escribía cartas de querido Joe. Bueno, fue en la época de la dictadura Manu Militari que la empresa Ledesma domesticó, podríamos decir, a fuerza de a sangre y fuego a sus trabajadores. Y es recién ahora, tantos años después, que comienza por parte de los trabajadores de Ledesma a haber una lucha por sus reivindicaciones. O sea, producto de esta feroz represión, hubo un vacío de representación, un miedo que se mantiene y que continúa hoy también, pero que hoy tiene enfrente y como aliciente para la lucha a un redivivo sindicato del azúcar que está poniendo un parate a estos verdaderos atropellos a los cuales Ledesma ya se había acostumbrado producto de haber sido, de haber campeado como la ganadora de la lucha de la última dictadura militar, ¿no? Así es, ahora vamos a apoyar justamente la, la convocatoria del SOE AIL para esta semana, así que bueno, vamos a estar pendientes para la cobertura. Totalmente, totalmente. Vamos a estar pendientes para ello. Está nuestro productor estrella, no sé qué está haciendo nuestro productor estrella. La siguiente nota tiene que ver con la movida que fue ayer en Córdoba, el besazo. Como comentábamos en el primer bloque, se hizo una convocatoria masiva para visibilizar lo que le había pasado, bueno, el caso de dos chicas que estaban en la Plaza Colón y por un beso las quisieron detener y hubo los cercanos, los que estaban ahí, las que estaban ahí, intervinieron, ¿no? Para que la policía no las detuviera y, bueno, se visibilizó y se convocó ayer a un besazo y nos vamos a comunicar con Fabiana Trom, del grupo Dilatadas, y también forma parte de la Coordinadora de Justicia por Laura Moyano. Buenos días, Fabi. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan por ahí? Muy bien. Bueno, Fabi, nos comunicábamos con vos para que nos comentaras un poco la convocatoria del besazo ayer. Bueno, la convocatoria fue porque el fin de semana anterior tres móviles de la policía de la provincia de Córdoba detuvieron a dos chicas que se estaban besando en una plaza muy concurrida de Córdoba, la Plaza Colón, y eso tiene que ver con una nueva figura que se incorporó al código de convivencia que reemplaza el viejo código de faltas, que se llama tocamientos indecorosos y es una figura, por supuesto, muy vaga y que le da poder a la policía para definir de qué se trata esto. Lo que alegó la policía fue que habían recibido una denuncia de alguien, de un otro ciudadano, que eso estaba pasando en la plaza y por eso fueron a detener a las chicas. De todas maneras, un proceso demasiado desproporcionado, tres patrulleros para demorar a dos chicas de menos de 18 años, cuya identidad vamos a reservar porque las chicas obviamente están muy atemorizadas por lo que les pasó, las detuvieron en la comisaría casi tres horas y como eran menores de edad, bueno, luego las tuvieron que detener. Y esto se inscribe en un marco progresivo de, yo diría, ya sin temor a equivocarme, persecución a todas las identidades que están por fuera de la hegemonía, digamos, de la heterosexualidad obligatoria, todas las identidades contrahegemónicas, como algunos también le decimos, que se viene manifestando en muchos lugares, no solo acá en Córdoba, sino, bueno, desde la prensa también, digamos, con comentarios que vuelven a poner en lugar de la lesbiana como agresiva y de la marica resentida, digamos, un montón de comentarios así que se vienen dando en distintos medios de distintos lugares del país, y también lamentablemente que llega al extremo de que estamos padeciendo en los últimos, yo diría durante todo el año, un incremento en los asesinatos de compañeras travestis, trans y también de lesbianas, como el caso reciente de Marcela Cres en Isidro Casanova, en la provincia de Buenos Aires, que fue asesinada por su propia madre. Entonces esto es muy preocupante, creemos que como una contra ofensiva muy grande desde la derecha, desde los sectores religiosos más conservadores que pretenden nuevamente imponer, digamos, un control sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros deseos, sobre nuestras vidas, mandándonos de nuevo, digamos, al closet, a la casa y etcétera, etcétera. Más o menos resumido sería esto. Y bueno, para, digamos, como contrarrestar todo este panorama tan triste y preocupante que estamos viviendo, se hizo esta convocatoria ayer domingo, convocada por la gente que está organizando la Marcha del Orgullo acá en Córdoba, de Venir Diverte, Putos Peronistas, Mala Junta y otras organizaciones que organizaron, y todo el resto de las organizaciones LGTB o de la disidencia sexual de Córdoba, por supuesto, acompañaron, participaron. Yo calculo, algunos diarios dicen 100 personas, pero yo creo que éramos unas 300 más o menos, con lo cual es un alto porcentaje de gente que participó, mayoritariamente lesbianas, ¿no? Fabiana, me sorprendí cuando comentabas que la carátula por la cual, ¿no?, esto de tocamientos indecorosos. Aquí, por ejemplo, exacto, ha sucedido no hace mucho tiempo que estaba una chica amamantando en una plaza, y también le quisieron aplicar, también se armó algo parecido, y le quisieron aplicar la figura de exhibicionismo. Hay como una, no solamente, por lo visto, un código duro en sus manifestaciones, sino también una aplicación totalmente laxa y arbitraria de las figuras con las cuales se realiza el amedrentamiento, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Esto tiene que ver con otras figuras que ya había, lo que hay todavía en los códigos de falta o ahora en el código de convivencia, que son muy ambiguas que no son una falla técnica, digamos, en la redacción legal. Están hechas a propósito justamente para que sea muy difícil determinar qué es un tocamiento indecoroso, qué es embriaguez en la vía pública, por ejemplo, ¿no? Y que están hechos ex profeso justamente para que la policía se maneje como quiera, o sea, le dan más poder a la policía para reprimir. Y esto no solo nos está afectando a la comunidad LGTB o a la disidencia sexual, que aparentemente parecería ser como una nueva población a controlar, digamos, más estrictamente desde los aparatos del Estado, sino que también ya sabemos afecta a otras comunidades, digamos, a personas de otras etnias que no sean blancas, a los pibes, a las pibas pobres que van al centro de la ciudad, bueno, a mucha otra cantidad de gente, ¿no?, que se pretende controlar, que se pretende excluir, sobre todo de ciertas zonas de las ciudades que, que son para los blancos, para los ricos, para mostrar también a los turistas, mira qué orden que hay acá, qué limpieza, todo eso, digamos. Son prácticas, yo diría hasta eugenésicas, que se vienen poniendo en práctica cada vez más por esta policía y por este nuevo gobierno que tenemos de derecha, que está también aliado a muchos sectores conservadores de la iglesia y demás, ¿no? Por eso yo hacía mucho hincapié en una nota que escribí para Mucho Palo en relación a la moral, digamos, ¿no? Como el campo simbólico en donde se juegan estas luchas, ¿no? Claro. Pretenden imponernos una moral demasiado estricta y ligada al oscurantismo, al medioevo, digamos. Claro. ¿No? Fabi, yo justamente había leído en Mucho Palo que habían amenazas hacia las chicas que fueron, bueno, que son víctimas de esta situación. ¿Nos podrías comentar un poco acerca de esas amenazas? Sí, no sé exactamente, no tengo demasiada información sobre eso. Lo que sí entiendo es que no a las chicas, sino a unos compañeros activistas. En realidad el caso salió a luz porque se difundió por las redes de Facebook, porque casualmente un chico que es activista, entiendo que de putos peronistas, pasaba por la plaza, vio lo que estaba pasando y sacó una foto y levantó la noticia por el Facebook. La noticia en los primeros días, la verdad que no la tomó ningún medio, salvo la izquierda diario, digamos. Y recién después de la convocatoria al besazo, se hizo un poco más masiva la noticia. Lo que entiendo es que la han amenazado a los compañeros que fueron rápidamente a la policía a exigir que la saquen a las chicas y que le dijeron, déjense de joder, porque si no lo vamos a detener a ustedes también. Hasta ahí es la información que tengo, no te puedo dar muchos más detalles. Pero claramente, digo, vuelvo, insisto con esto, se inscribe en una política, para mí es no es casualidad lo que está pasando, digamos. El código este nuevo de convivencia se empezó a instrumentar en abril de este año, se aprobó en diciembre del año pasado y se suponía que la policía iba a tener todos esos meses, desde diciembre hasta abril, para ser educada en cómo se iba a ejecutar, digamos, poner en práctica el nuevo código. Y me parece que la educación de la policía, educación con muchas comillas, tuvo que ver con aleccionarnos claramente para decir, bueno, cuáles son las poblaciones a las que les vamos a meter control y disciplinamiento, ¿no? Fabi, y ante este contexto de represión y, bueno, de discriminación, ¿cómo se organiza la resistencia? Si nos podrías contextualizar un poco de la lucha que llevan los grupos de los que comentaste y de los que también formas parte. Y bueno, yo creo que lo que pasó este fin de semana es un buen indicio de que las organizaciones no están dormidas y que rápidamente pudieron reaccionar frente a eso. Bueno, después, ¿cómo se organizan? O sea, ahora tenemos que ver entre todos cómo seguimos pensando nuevas formas de resistencia o de lucha. Yo creo que hay que juntarse con muchos otros grupos de la sociedad que ya vienen reclamando, digamos, que el código que se aprobó no es lo que se quería, digamos, porque se vuelva a modificar. Eso va a ser muy difícil porque se aprobó hace muy poco, pero seguir insistiendo, como insisten muchas otras organizaciones, como los Jóvenes por Nuestros Derechos, que son los que organizan la Marcha de la Gorra acá en Córdoba, en que no queremos ni código de faltas ni código de convivencia, por ejemplo, digo. Pero bueno, va a exigir de todos nosotros más organización, más alianzas, más redes, como para poder contrarrestar esta ofensiva que se viene muy fuerte desde la derecha, ¿no? Ahora, ¿cómo? No sé, lo veremos entre todos, no sé, no te puedo decir. Pero estamos en un buen indicio de que por lo menos no estamos dormidos, estamos haciendo algo, ¿no? Fabiana, en base a esto que contabas, y que un aspecto que siempre me interesó o siempre me llamó la atención de Córdoba, ¿no? Esto que decías, que hay una especie, podríamos llamarlo de policía moral, como en Irán, una especie de policía moral que circula por el centro de Córdoba, donde no puede haber ni negro ni pobre, y ahora parece que también tiene que ser hetero. Tal cual. Es una especie de guetificación, digamos, que quieren implantar en Córdoba. Sí, tal cual, no podría agregar mucho más que eso. Me parece que estás haciendo una lectura muy buena de la situación. Digamos, a ver, la cuestión es, había, digo, para los activistas que pensamos un montón sobre algunas cuestiones de cómo se disciplinan nuestros cuerpos, digamos, nosotros creemos que, digamos, hay una institución dentro del patriarcado que le llamamos heterosexualidad obligatoria, que ejerce sobre todos nosotros muchos controles, que en realidad esos controles y esas normas de vigilancia las establecen los mismos ciudadanos, digamos, a través de otra herramienta, que es la homo lesbo transfobia. Bueno, ahora le están llamando homo lesbo odio, que es eso. No estoy muy de acuerdo con el concepto de odio, porque me parece que lo que más funciona es el miedo, digamos, el miedo a otras formas por fuera de lo que se establece como normalidad, ¿no? Pero bueno, esos controles, digamos, y lamentablemente acá en Córdoba han funcionado, digamos, tenemos el asesinato de la Pepa Gaitán en 2010 y tenemos el asesinato de Laura Moyano el año pasado, digamos. Y eran controles que venían siendo ejercidos por la sociedad, por los individuos, digamos, que para al, que a nosotros nos cuesta, digamos, mucho, digamos, eso es una de las razones por las cuales mucha gente gay, lesbiana, travesti, todavía está dentro del closet, todavía le cuesta un montón decir que es gay, lesbiana, bueno, las trans son claramente visibles. Lo peligroso en este momento es que ahora sea el Estado tiene una herramienta nueva, que es esta figura de tocamientos indecorosos, que le permite al Estado regular y controlar legalmente, digamos. Y lo peligroso también y lo nuevo es que lo llevó a la práctica, digamos. Entonces, claro, parecería ser que estos otros mecanismos de control y de vigilancia, debido, qué sé yo, al aumento de las libertades, a las leyes conquistadas, ponele, a muchas causas, no estarían funcionando del todo y el Estado tiene que poner toda su fuerza, digamos, como para controlar. Un Estado claramente aliado a los sectores de la Iglesia, lo voy a seguir insistiendo, digamos. Así es, así es. Fabiana, ¿y qué, frente a esto, cómo se organizan, qué actividades desarrollan en la resistencia, la lucha y la resistencia frente a esto? Y bueno, ya un poco le contesté a tu compañera, digamos, las organizaciones que le LTTB son muy diversas y hacen muchísimas cosas, y hay organizaciones de todo tipo, hay organizaciones más vinculadas a, por ramas más vinculadas a partidos políticos o organizaciones estudiantiles. Creo que venimos haciendo muchísimas cosas, desde los reclamos al Estado y también, no sé, esos debates, talleres, actividades en la calle de visibilización. Bueno, hacemos muchas cosas como hacen otros grupos, otros sectores sociales que vienen reclamando por sus derechos o por su visibilidad o por lo más básico en el caso de muchos de nosotros, que es por nuestro derecho a existir, digamos, ¿no? Claro. Yo lo que me parece es que está bueno que podamos tejer en este contexto que se viene claramente más represivo, porque bueno, todo este arrasamiento que pretende el gobierno nacional de los recursos naturales, toda esta, digamos, ajuste económico que deriva en más despidos, en más pobreza y etcétera, no se puede implementar sin represión, esto ya lo sabemos. Entonces, me parece que ahora, de todas las organizaciones, es importante estar más juntos, organizarnos mucho más entre nosotros, vuelvo a insistir, tejer muchas más alianzas, no son luchas aisladas, no son problemas separados, todo tiene que ver con todo, digamos, con este capitalismo, ese neoliberalismo que se impone a rajatabla y este sistema, digamos, patriarcal, heteronormativo, que entre los dos controlan nuestros cuerpos, la economía, nuestros deseos, y hacen que mucha gente quede excluida de la sociedad. Entonces, todos los que estamos y queremos un otro mundo posible, parece que se nos está exigiendo realmente, más allá de discursos de unidad, ir por una unidad más sólida, más concreta, y tejer muchas más alianzas y redes, y pensar nuevas otras formas de estrategia y de lucha, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, Fabiana, agradecemos enormemente la entrevista, la verdad que muy aleccionadora, y seguramente seguiremos en contacto para futuras actividades. Cuando quieran, un beso muy grande para todos por allá. Jujuy es una provincia hermosa que me encanta mucho ir, así que cuando quieran llamen y en cualquier momento capaz les hago una visita. Pero con todo gusto, con todo gusto. Carnaval es buen momento. Sí, sí, esa la tengo pendiente. Ah, perfecto. Ahí lo vemos, ahí lo vemos. Un beso grande. Un beso. Para todos. Ahí Fabiana Trom, del grupo Dilatadas y de la Coordinadora por Justicia para Laura Moyano. Uy, me equivoqué con las preposiciones. Es Justicia, Coordinadora de Justicia por Laura Moyano, perdón. Bueno, que nos comentaba la movida del besazo que se hizo ayer a raíz, bueno, de que tres móviles, me había olvidado ese detalle, de tres móviles de policía para detener a una pareja de menores que se estaban dando un beso en una conocida plaza de Córdoba. Y la figura legal es tocamientos indecorosos. Qué contraste, ¿no? Qué contraste con el de la empresa esta en Rosario, que tiene un gerente de recursos humanos, nada más ni nada menos, que realizaba estos acosos sexuales, y hay que hacer toda una lucha por parte del sindicato y un escrache para que la empresa lo expulse, y luego en otra región del país un beso es un tocamiento indecoroso, la verdad. Sí, y acá en Jujuy hubo dos móviles para detener a un ciego que mendigaba, digamos. El accionar también de la policía es, en estos casos, es tremendo, así que también, eso como para marcar. Tenemos la presencia en el piso de nuestro productor, que vino productor con estrella, remera amarilla. Que vino con, así es, con una remera amarilla hiriente. Hola Javi, ¿cómo estás? Hola a todos y a todas. Perfecto. Bueno, Javi, ¿y los dinosaurios de la Quiaca? Ay, ¿los dinosaurios de la Quiaca? Parece que estaban vivos y se fueron. Ah, perfecto. Bueno, no pudimos desgraciadamente hacer contacto con el... lo que cuenta Javi, dicho sea de paso, es humorada, porque fue lo que pasó, seguramente todos lo recuerdan, yo lo vi esa vez en vivo y en directo, a Susana Jiménez. Sí, todos lo vimos. No, que todos lo vimos, sí, eso fue... Bueno, vos sí, porque tenés la edad, ¿no? No. Y desde ayer, existe el y desde archivo. Ayer es un año más vieja todavía, ¿no? Pero bueno, Javi no creo que lo haya visto en vivo y en directo, Vicky. Lo vio por archivo, más vale. Vos lo viste. Bueno, no todos tienen tu edad, todos Vicky. Tenemos conciencia. ¿Qué dijo Susana Jiménez de Silo? Vivos. Ah, como ahí, con el tono de Susana, a ver. ¡Vivos! la verdad que también recuerdo para esa época, y un poco algo que muestra también no solamente el carácter superfluo, sino cómo esta gente mira a sus propios compatriotas, ¿no? Yo me acuerdo que en plena crisis de los 90, en una de esas entrevistas, Susana Jiménez dice, bueno, pero si estamos mal, vendamos una provincia, ¿viste? No, y hace poco dijo, menos mal que te gustan mucho las mujeres, porque peor fuera que fueras gay, que te gustaran los hombres. Se lo dijo abiertamente en un programa que ven todos a la noche, y a raíz de eso hubo un scratch y todo, ¿no? O sea, sigue haciendo sí, sí, de las sí, suyas. Sí, sí, sí, es la verdad que, nada, no vamos a explayarnos en esas definiciones. Y todo eso generó la remera amarilla de Javi. Y todo eso surgió por una remera amarilla. Ah, no, fue por los dinosaurios. Bueno, quedará para el próximo Enredando los Dinosaurios. Ya estamos a cuatro minutitos, así que ya es hora de que nos vayamos despidiendo. Un saludo a David y a Johnny, que no pudieron estar presentes hoy. Un saludo a Mono, que esta vez no tuvo que escribir nada de plata, así que... Y es Halloween. Claro. Y yo aprovecho para saludar a mis compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos, que ayer se reunieron y yo lamentablemente no pude participar, así que un saludo y una disculpa para ellas. Así es. Y bueno, Panchito, nos despedimos entonces. Nos vamos con un último tema musical. Vacía dado los besos que tan jugosos nacieron y hoy los amontonan secos. Tu boca no me lo dice, porque tu boca no quiere, pero a tu boca la manda su beso y sé bien que tu beso quiere. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ay, ay, ay, ay, ay. Fiel compañera de mi palabra y mi beso, hace muy bien lo que hace, suelta palabras y amarra besos. Un régimen se descubre cuando golpea estos besos.